Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlemos. Yo soy Daniel Sanz y hoy me vais a permitir que haga un episodio más distendido, más... no tan sesudo, por así decirlo. Es un pensamiento chorra, pero es algo que o lo digo o reviento. Espero que me perdonéis, pero tengo que contárselo a alguien. Y como vosotros, bueno, podéis apagarlo y marchaos, pero espero que por lo menos escuchéis mi pataleta. Se trata sobre las modas, y es que, a ver, las modas van y vienen, ¿no? Pueden gustarnos, pueden horrorizarnos, pero por una cosa u otra terminamos asimilándolas y esperamos a que pasen. Sabemos que esto es cíclico, pero hay una moda que se está poniendo más que mal. Es que no es que me parezca, no es que me guste o me disguste, es que me parece mal. Y lo dicho, o lo suelto o reviento. Y es que hacer deporte se ha puesto de moda. Eso, como imaginaréis, me parece perfecto. Es frecuente ver por la calle gente corriendo, yendo en bici, en patines. Sí, también están los que van en patines eléctricos, pero bueno, vamos a perdonarles la vida. Y esto es incluso un alivio, porque yo recuerdo que hace no muchos años, no sé, pongamos 20 años, por lo menos en mi ciudad, en Zaragoza, ver a alguien corriendo por la calle o incluso en bici causaba extrañeza, recelo, algo así como, a ver, este loco donde narices va corriendo por aquí, que se vaya al campo y deje la ciudad tranquila. Sin embargo, esto ha causado que mucha gente añada variantes. Y ha surgido una de estas variantes que es la que a mí me parece incluso peligroso. En este caso se trata de salir a correr con el perro. Entiendo que puede parecer una buena idea en un primer momento. E incluso es fácil llegar a ella. A ver, quiero salir a correr, lo cual me requiere tiempo. Tengo un perro que necesita salir a pasear, que me requiere otro tiempo. Bueno, pues mato dos pájaros de un tiro, salgo a correr y como a los perros les encanta ir a correr, pues perfecto, que se venga a correr conmigo. Hasta ahí ningún problema. Pero hagamos una reflexión antes de continuar con este tema. ¿Qué tipo de perros suele tener la gente que vive en un piso en una ciudad? ¿Perros pequeños? Que si un pekinés, que si un yorkshire, un pomeranian o un caniche. Y el caniche ya casi entraría en la categoría de mediano-grande para los estándares ciudadaniles. Perros que, si bien es cierto que corren más que un humano, es lógico, están hechos para correr, tienen cuatro patas, no lo están hechos para correr durante mucho tiempo. A ver, ningún pomeranian va a poder correr una maratón. Entendámoslo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Bien, continuemos. Su corazón sufre mucho por el esfuerzo continuo. Lo que nosotros avanzamos en cuatro zancadas, ellos deben dar 50 pasos según la raza que sea. Afortunadamente nunca he visto a nadie correr con un chihuahua. Si eso así, os juro que le meto dos hostias. Pero bueno, si a esto le sumamos que la gente suele salir a correr cuando hace buen tiempo, porque claro, cuando hace frío y apetece más estar sentadito en el sofá calentito. Bueno, hay que tener un poquito acorde el perro que tenemos y el propósito que vamos a darle. Yo que sé, que tenemos un caniche y vamos a correr 2 kilómetros, pues a lo mejor va bien. Pero vamos a ver, pensemos con la cabeza. ¿Quieres hacer deporte? Deporte en serio. Vamos a decir que correr en serio son 10 kilómetros, 5, 10, 15, 20 kilómetros, ¿no? Vale, me parece perfecto. ¿Por qué no te compras un podenco? Un setter, un labrador, un braco alemán, yo qué sé, son perros preciosos. Tampoco son excesivamente grandes, no digo que te cojas un gran danés, ni un mastín del Pirineo, que por muy grande que sea, tampoco está hecho para correr 20 kilómetros el pobre animal, ¿eh? Pensemos un poquito. Y con esos perros vas a poder disfrutar lo indecible. Te podrán acompañar en todas tus salidas. Incluso te pedirán más. ¿Por qué no corres más? ¿Eh? Y podrás presumir delante de tus vecinos y tus amigos más que si vas arrastrando a un pobre yorkshire de la correa para que siga tu trote. ¿Eh? Que es que vas a las Olimpiadas. Ya os digo con total sinceridad que sufro mucho cuando veo a un dominguero simulando que corre y prácticamente llevando a rastras, de lo dicho, a un pomeranian, que además no sé por qué, también se ponen de moda las razas. Por lo menos por mi zona está sembrado de pomeranians. Yo incluso creo que debería ser motivo de multa por maltrato animal. O sea, vas por ahí arrastrando a un yorkshire, un pekinés, te ve un policía local arrastrándolo de la correa y te digas, ven aquí, 200 euros de multa. ¿Eh? Deportista. Y a lo mejor no hay problema. si sales a correr, lo dicho, un par de kilómetros. Pero conozco gente, bueno, no conozco, o sea, he visto gente que hace rutas de 5, 7, 8 kilómetros con perros pequeños. Y yo no sé cuánto durará ese pobre animal. Te puedes coger un border collie, un perro precioso, y si quieres llevártelo a correr 10 o 20 kilómetros no tendrás ningún problema. Será el perro más feliz del mundo y te garantizo que en ningún momento deberás tirarle de la correa para que siga tu ritmo. A lo mejor es él el que tira de la correa y lo hará por tu bien. ¿No quieres ir a hacer deporte? Pues ala, síguele el ritmo al perro. De hecho, seguramente tú no necesitarás ni llevar correa. Tú te vas corriendo y él ya irá detrás, delante, a los lados, se irá a oler a otro perro, se irá a oler unas flores y será capaz de alcanzarte, incluso tumbarte a dormirse una siestecilla, el pobre perro de lo lento que eres, dominguero. Pero bueno, vamos a ver. ¿Crees que impresionas a alguien? Que a lo mejor ese es el caso. A lo mejor la gente dice, ostras, no, es que mira cómo me voy a correr con mi perro. La gente dirá, jo, qué pedazo de nivel que tiene este, qué deportista. Se ha puesto más fuerte que el vinagre de Módena. Pues no. ¿Quieres impresionar a alguien? ¿De verdad? ¡Cómprate un galgo! ¡Cógete un galgo, claro que sí! Y te vas al monte, no a la ciudad. Te vas al monte y corres 20, 30 kilómetros, subiendo y bajando cuestas, subiendo y bajando por los montes. Y haces sprints, cuentas 100, 200 metros, a ver si superas al Usain Bolt este de las narices. Échale carreras en sprint a 100 metros al galgo. Ese es tu límite, no necesitas ver a nadie, ni reloj, ni cronómetro. Tú síguele el ritmo al galgo, superdeportista de las narices. Ay, y por mi parte ya está, nada más. ¿Queréis hacer deporte? ¿Queréis salir a correr? ¿Queréis hacerlo con el perro? Perfecto. Pero un perro que esté preparado para eso. No, a ver, vamos a hacerlo muy fácil. Si una mujer puede meter ese perro en un bolso, no es un perro para ir a correr. Bueno, una mujer o un hombre. Cogéis un bolso de mano, cabe ahí vuestro perro, no lo llevéis a correr. Y ya está, por mi parte nada más, ya me he quedado a gusto. Un saludo a todos y hasta la próxima.